to a new generation. Los ministros de estos tiempos. Ciertamente anduvimos por las calles vacías, hasta que chocamos con el que todo lo llena, Jesucristo. Anduvimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Anduvimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Hola, ¿qué tal? Te he llamado para dar contigo, para decirte que de todo estoy agradecido, que soy feliz por tenerte aquí, Jesús, porque sin ti me iba a morir. Dame solo un poco de tu amor hasta que me vuelva loco. De ti me muero, desespero, poquitito a poco. Déjame expresarte, demostrarte que yo quiero amarte, adorarte y alabarte. Vivimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Sin ti me siento vacío como el invierno sin frío. Desorientado, perdido cuando no siento tu abrigo. Por eso quiero que siempre estés conmigo, porque si no me siento triste y afligido. Tú me alumbraste, sí, tú me enseñaste a mí la fórmula. Calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Vivimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Vivimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos, hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Jesucristo te está esperando. Él quiere calmar tu sed. Él tiene una fuente de agua viva que salta para vida eterna.